va a estar muy lindo, va a ser a partir de las 17 horas, un montón de puestos, artistas, artesanos, música en vivo, vengan, porque va a estar increíble. Todo, estuve viendo que hay un recorrido sensorial, por ejemplo, para hacer... Nada, opa, quédense ¿dónde? Con eso. A ver, ¿cuándo hicieron eso? Interprete, ahí va. ¿Quién hizo un recorrido sensorial alguna vez? Si estás escuchando y hiciste un recorrido sensorial, seguro estudiaste Bellas Artes. Si no, vení para acá, que vas a tener uno el sábado en la Fértil Feria. Estén atentos también a las redes sociales, porque se están, no me sale la palabra, sorteando. Es verdad. Sorteando algunas obras de artes, algunos cuadros, algunas cosas muy lindas como previa para esta Fértil Feria, entonces, que es a partir de las 17 horas el sábado, aquí en nuestra casa, San Salvador, 1510, esquina Martínez Trueba. Así es. Así que, bueno, nada, los... Alentamos, les alentamos a arrimarse hasta acá y apoyar a los emprendimientos autogestivos que, bueno, nada, laburamos eso desde la autogestión independientemente, así que nada, los esperamos por acá y nos vemos mañana sábado. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a contarles cuál es nuestro tema del día. Igualmente, si ya lo hacen y nos siguen a las redes, se habrán enterado, habrán visto algo por ahí. Y si no lo hacen, empiecen a seguirnos ahora, porque siempre se pueden ir enterando de adelantos de los programas ahí en nuestras redes. El tema del día de hoy es ¿qué animal? Muy bien, ¿qué animal? Ese es el tema del día. Como saben, este programa tiene tres segmentos y atravesamos los temas por tres lugares. En nuestro primer segmento, que es quemar la casa, donde hacemos que las cosas ardan, vamos a hacer arder a los zoológicos. Y para eso vamos a charlar con Naivi, una compañera antiespecista que sabe bastante del tema. Y bueno, vamos a estar charlando cuál es la situación actual, en qué venimos, qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en Uruguay. Así es. En nuestro segundo segmento, que es Desdicha, donde desdecimos y hablamos de lo que hablamos, vamos a estar comentando varios refranes, perdón, y expresiones que utilizamos cotidianamente que tienen como sujeto a los animales, pero que generalmente se usan para dejar en un mal lugar o tratar despectivamente a las personas. Exactamente. En la sartén por el mango, donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas, vamos a estar charlando con Lucía y con Elisa de la colectiva transfeminista antiespecista para conocer un poco más de qué se trata el antiespecismo y su relación directa con la lucha feminista. My father was. I've done nothing wrong. So free me. I just wanna feel what life should be. I just want enough space to turn around and face the truth. Bueno, muy bien. Ahí estábamos escuchando Free Me de Goldfinger. Perdón, tengo tos. No tengo tos, estoy fumando Sumana, mucho. Vale. Esa es la verdad. Bueno, esta es una banda musical que mezcla el punk rock y el ska punk. Una cosa muy de la época, obviamente. El año 1994 y estamos hablando de California. Bueno, que hacían este tema dedicado a la liberación animal. Bueno, la idea un poco del programa de hoy es hablar de este tema de los animales y la liberación, o los movimientos de liberación, desde varios puntos de vista, digamos. Es un abordaje que puede ser visto desde la ciencia, desde la política, desde la ética, desde el activismo. Entonces, bueno, la idea es traer algunas voces, porque no entramos en el juego eso de todas las voces. Entendemos que todas las voces son demasiadas y no entran en ningún programa. Entonces vamos a tener algunas voces en el día de hoy. Pero antes queríamos aclarar algunos términos para ustedes y para nosotras, que nunca habíamos escuchado. Bueno, como estuvimos comentando recién, entre las presentaciones y demás, usamos algunas palabras que son capaz no tan comunes, pero que vamos a empezar a desasnar ahora para meternos de lleno en este tema. Y el primer concepto que vamos a manejar hoy es antiespecismo. Saber lo que es el antiespecismo, deberíamos saber lo que es el especismo, ¿no? Exacto. ¿Qué va contra algo? ¿Ser anti algo es no estar de acuerdo o luchar contra eso? ¿Contra qué? Es la pregunta. Exactamente. El especismo es un concepto ético que refiere a la práctica de tratar a los miembros de una especie animal como moralmente más importante que a los miembros de otras especies. Es el reflejo ético del antropocentrismo, entendiendo el ser humano como animal superior al resto de los animales y usando a los animales que cree inferiores en beneficio propio. Básicamente lo que hacemos todos los días, todo el tiempo, en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Exactamente. A partir de esta definición queda bastante claro que vivimos en una sociedad especista y que somos especistas, por definición. Esto, claro, que decía que era un reflejo ético del antropocentrismo, tiene sentido, porque el antropocentrismo es aquella corriente, aquella teoría que plantea al hombre como ser humano, al hombre, a la mujer, a la persona, como el centro de todo. Todo lo demás gira y obedece y debe sus intereses a el ser humano, la ser humana. En función de, digamos, ¿no? Exacto, de la persona. Así que, bueno, como su nombre lo indica, entonces, el anti-especismo es la actitud contraria al especismo. Digamos, para las personas anti-especistas, el ser humano es un animal más que habita el mundo, uno como tantos otros. Sostiene que la especie a la que pertenecen los individuos no debería determinar la superioridad ni la inferioridad de ninguno de estos. Quienes defienden estos valores creen que ningún animal no humano merece ser explotado, ya sea por la industria cárnica, por el circo o por los laboratorios. Por nada, desde ningún lugar, desde ningún ámbito, la explotación animal. Así es. Los defensores de los derechos de los animales muchas veces comparan el especismo con el racismo y el sexismo, que ahí podemos como encontrar claramente este de lo de anti, cuando uno no es racista y no está a favor de todas las prácticas que definen el racismo, se define antirracista. Entonces, cuando uno no está de acuerdo con el especismo, se define antiespecista. El antiespecismo entonces no afirma que todos los animales son iguales, sino que apela a que el ser humano es un animal más igual a que los demás animales. O sea, no es que... O sea, somos todos diferentes, pero estamos todos en un plano de igualdad. Exacto, social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con nuestras diferencias entre animales, entre especies, entre lo que sea, no importa. Creo que la categoría especie ya queda fuera automáticamente, no puedo decir entre especies si estamos hablando de antiespecismo. Pero bueno, está entendido de que somos diferentes, pero ocupamos el mismo espacio, por lo menos éticamente, moralmente y en esos ámbitos. Gracias, Valentina, por leerme la mente y explicar muy bien lo que no estaba pudiendo decir. Por favor, por suerte somos dos Valentinas. Una sola Valentina no lograría esto y dos Valentinas y una Lucía no lograrían nada, ¿no? Claramente, pero bueno, acá estamos. Así que, como decíamos recién, el especismo se desarrolla en nuestra sociedad de miles de maneras. En la alimentación, por ejemplo, ¿qué comemos? Animales. Comemos animales, comemos cerdo, comemos asado, que es vaca, comemos cordero, comemos pollo, comemos pescado, comemos... ¿Lucía Rodríguez Novelino? Comemos cadáveres. Comemos cadáveres. Eso es lo que comemos. Sí, sí, es un bicho muerto, es el cadáver. Y además comemos queso, comemos huevos, comemos manteca, comemos un montón de cosas que si bien no son directamente animales muertos en nuestro plato, son cosas que derivan de los animales que también hacen que ellos y ellas pasen por un proceso industrial que Exacto. también los... No es solo lo que comemos, ¿con qué nos entretenemos? ¿Con qué se entretiene la gente? ¿Qué va a ver cuando va al hipódromo? ¿Qué va a ver cuando va a las domas? ¿Qué es lo que hay? Hay riñas de gallos, hay carreras de galgos, hay jineteadas, existen las corridas de toro. Y estamos hablando que el entretenimiento es político, de esto se trata este programa, ¿no? ¿Cuáles son las bases políticas? ¿Cuáles son las bases sociales? ¿Cuáles son las bases de sensible? Cuando el entretenimiento es a base de animales por supuesto, en cautiverio, por supuesto, entrenados, y que la mayoría de las veces el entretenimiento es a partir del daño que ese animal hizo. O a veces gente que le gusta tener pájaros en jaulas en su patio, por ejemplo, sí. O una que parece muy inofensiva son las peceras, ¿no? Muchas veces en los living de la casa unas peceras gigantes, ¡ay, qué lindo los pececitos! ¡Qué tranquilidad que me da mirarlos! Bueno, ¿y qué les pasa a ellos, ¿no? Ellos deben estar re tranquilos también por dentro. Ojalá pudieras leerles su mente. Bueno, la vestimenta. Usamos cueros, usamos lana, usamos plumas, usamos seda. No nos olvidemos de la seda, que la seda es producida por las larvas, por los gusanos y también por las arañas. O sea que es otro tipo también de explotación animal. Y la experimentación, que ahí ya es como la cara más explícita y violenta, además de la muerte para la alimentación, que es la experimentación con animales. Siempre por las dudas de que no nos vaya a hacer daño a nosotros, ¿no? Ahí hablamos de cómo eso. Bueno, ¿por qué en la vaca sí? Y el gato, el conejo, lo que sea, y en mí no, como bueno, siempre cuidándonos más a nosotros, bueno, porque antropocentristas. Exactamente, y porque según esta teoría somos moralmente superiores según el especismo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de antiespecismo, así que vamos a dejar de lado todo esto y decir cómo vamos a derribar estas cosas. Y también lo importante en esto, vale, un poco, es decir, nosotros no somos especialistas en el tema, pero estuvimos leyendo algo y entendemos que hay como diferencias también, como dentro de todos los movimientos y todas las luchas y todas las organizaciones, hay algunos matices, ¿verdad? Está lo que llamamos animalistas, nosotros decimos mucho, son animalistas, pero el animalista es diferente del antiespecista, es diferente el movimiento de los derechos de los animales que el movimiento por la liberación animal, por ejemplo. Lo que tiene que ver con los animalistas hacen más énfasis en lo que sería la empatía y la compasión por los animales. Bueno, en este plan de yo amo a los animales, entonces los quiero libres. Y el antiespecismo es más un tema de no importa si yo los amo o no, somos iguales. Todos tienen que ser libres, más allá de lo que yo piense de ellos. Hay una linda frase de Schopenhauer, como quieran llamarlo, que, ¿cómo dice, Vale? Dice, la conmiseración por los animales está íntimamente unida con la bondad del carácter. Quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Bien, acá como que apela un poco a esto del amor hacia los animales, ¿no? De la crueldad como aquello negativo, como sentimiento negativo de ser bien viendo a otros sufrir. Capaz que tiene una concepción animalista, Arturo. Bueno, puede ser, no lo sabemos. Pero sí, el movimiento de liberación animal y el movimiento en defensa de los animales son distintos porque, bueno, esto que decíamos, los últimos pretende la abolición total del especismo, sino el mejoramiento de las condiciones de vida de los animales, ¿no? Como esto de, bueno, ya lo vamos a hablar ahora mejor con Navy, pero de como, bueno, están en un zoológico, bueno, hay que darles mejores condiciones. No, los antiespecistas dicen no, tienen que estar en zoológicos. No tienen que estar en reservas, o bueno, no lo sabemos, ya se lo vamos a preguntar mejor. Exacto, es como esta diferencia que también hay en varios movimientos o en varias causas, digamos, que es, bueno, abolicionismo o regulacionismo. Abolicionismo o reformismo, por decirlo de alguna manera. O no existe o cuidamos la calidad de vida, y acá también están los matices dentro de estos movimientos. Bien, ahí estábamos escuchando un temón de Pearl Jam, Do The Evolution. Un temón. Me van a ganar de ponerme a peludear acá. Pero bueno, entonces seguimos con estas diferencias para poder entender un poco más como los contextos generales de estas luchas organizadas. Están por un lado los defensores de los derechos animales, que aseguran que los intereses básicos posicionan a los animales como sujetos de derecho. Eso es una de las visiones. Defensores de los derechos de los animales. Animal como sujeto de derecho. También es ponerlos como dentro de este sistema de lógica por el que nos movemos nosotros los humanos, ¿no? Bueno, sí, legalistas, de alguna manera sí. Me gustaría ver a un chancho leyendo la Constitución, digamos. por ridiculizar la cuestión sin ánimo de subestimarla en absoluto. Después hay otras posturas más utilitaristas, ¿verdad? Que creen que los animales no poseen derechos por sí, digamos, que el animal no viene con derechos, pero argumentan que como tienen la facultad de sentir dolor, o sea, su sufrimiento debe ser tenido en cuenta. Entonces, de alguna manera, excluir al animal en el juicio moral equivale a discriminarlos de alguna manera por el solo hecho de no ser humanos. Sí, porque en todo caso tendríamos como en ese plano de lo sentimental, digamos, o lo sensorial, somos exactamente iguales. Y es bueno, si yo puedo desarrollar todo un sistema legal o de derechos para mí humano, bueno, también lo puedo desarrollar para los animales, pero si lo pensamos en algo más básico, es bueno, yo humano sufro, siento y tengo un montón de cosas en este plano que los animales también. Entonces ya a partir de ahí... Ahí es como que entra el concepto más ético, ¿verdad? El concepto más legalista, sujeto de derecho, el concepto más ético es decir, bueno, si hay otro ser que está sufriendo, éticamente yo no podría disfrutar con eso o no debería dejar que suceda, por lo que debería pedir que se termine. Y después hay algunas otras posturas también. Por ejemplo, hay otra postura también que se le llama igualitarismo, que también es una teoría como ético-política, digamos, que también defienden, por supuesto, la no discriminación de los animales, pero a diferencia de las teorías más utilitarias, se oponen al actual uso de animales como recursos. Pero no solo por el sufrimiento, que era lo que hablábamos recién, y muerte, sino porque rechazan que ninguna minoría se sufra para beneficio de una mayoría. No importa qué implique esa minoría, quiénes sean los individuos de esa minoría. El igualitarismo dice, no, si hay una mayoría explotando una minoría, si hay una minoría que sufre por culpa de una mayoría, yo lo rechazo, no importa por qué se compongan esas minorías y esas mayorías. Más allá de que tenga derechos o no, o que sufra o no, ¿no? Lo inaceptable es esa relación de poder, digamos, de desigualdad entre mayorías y minorías. Exactamente. Y más, o sea, en ningún caso es aceptable, pero más en el caso de que el animal es como distinto en cuanto a herramientas o lógicas en las que nosotros nos manejamos. Obviamente que una minoría humana explotada tampoco va a venir a decir ¡ay, hola, no me exploten! Con un montón de argumentos, porque bueno, por algo, o sea, se da esa relación de poder en que una mayoría accede y puede explotarlos y estar por arriba. Pero los animales tienen como... no quiero decir que menos herramientas, pero no tienen voz en algún caso, entonces no pueden defenderse en esta lógica en la que nosotros sí accedemos para estar por sobre ellos. Sí, exactamente. Y bueno, y después nos quedan, estos son algunas visiones de lo que estamos hablando, me imagino que matices debe haber mil y movimientos un montón, por suerte, ¿verdad? Pero bueno, están también los activistas que tienen que ver con la liberación animal, pero que son antiestatistas, casi todos de la rama del anarquismo, ¿verdad? Que bueno, en realidad se rehúsan a emplear las vías exclusivamente legales para ponerle fin al especismo. Ellos más bien plantean la abolición, y la abolición por la vía de la acción directa o de la lucha social, no por leyes, no por mejorar el bienestar animal, no por el regulacionismo, exactamente. Y también ellos muchas veces hacen algunas denuncias a la interna de las organizaciones animalistas, diciendo bueno, que muchas veces también están empapadas de algún tipo de sexismo, o bueno, que tienen mucha desidia a nivel de enfrentar estos tipos de discriminaciones, bueno, y las opresiones asociadas al Estado y al manejo porque de... Porque sí, sin duda que esta lucha se enfrenta a como muchas, o casi todas, pero se enfrenta a unas instituciones muy, muy grandes como son, bueno, primero el Estado y después, nada, la industria alimenticia y la industria de la salud, sí. Y que son como poderes gigantes y muy, muy obvio. Fuertes que son luchas antisistémicas. Lógicas. Sí, total. O sea, porque se enfrentan contra al capitalismo. Sí. Claro, al capitalismo. Se enfrentan contra todo un sistema. En esto de que hablamos de que comemos, nos vestimos, nos divertimos, pensamos, ya vamos a estar viendo en desdicha cómo hablamos. La mayoría de las cosas que hablamos es para denigrar a un humano, le decimos como un animal. O sea, claramente vivimos en un sistema especista y luchar contra esto, bueno, debe ser muy difícil, arduo, pero sobre todo valorable, ¿verdad? Por la valentía. Pero bueno, estos son simplemente algunos de los conceptos para acercarnos a algunas líneas y poder pensar estos movimientos si todavía no nos habíamos sentado a pensarlos, o bueno, poder entender algunas cosas de las que nos podemos. Exacto. Bueno, ¿qué te parece, Vale, si pasamos a nuestro primer segmento de la mañana y vamos a recibir a Navy entonces para que nos cuente un poco más sobre estas luchas antiespecistas? Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Seguimos y estamos en nuestro primer segmento de la mañana, que es Quemar la Casa, un segmento donde nos inmolamos porque los problemas no son de otros, sino de todos. Y siempre hay algo que merece arder, claramente. Y hoy vamos a hacer arder los zoológicos. Bueno, y es por eso que recibimos en este estudio a Navy, que hoy le dije Naivy, creo, al principio, pero bueno, entiéndanme, es un apellido, estoy diciendo cualquier cosa. Es un nombre complicado, que no sé pronunciar, pero es Navy correctamente. Navy es una compañera antiespecista que vino a charlar un poco con nosotros acerca del tema de los zoológicos. Bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy bien. ¿Y está bien? ¿Todo el mundo se equivoca con tu nombre o soy solo yo? No, todo el mundo. Todo el mundo, perfecto, me quedo tranquila. Bueno, vale, arrancamos por la pregunta básica, para arrancamos, que no desastre. Entonces, exactamente. Entonces, ¿por qué no tienen que existir los zoológicos? Bueno, los zoológicos deberían ya ser parte del pasado o mejor nunca haber existido. Son recintos que albergan vidas y estas son afectadas por el encierro. No tenemos que ser profesionales en el tema para ver los graves daños de salud que genera el encierro. Está a la vista, felinos que deambulan en círculos por horas, lobos marinos y también focas que están en piscinas sin agua, pájaros que no vuelan. Cualquiera que alguna vez haya ido a un zoológico puede verlo y entenderlo. También los zoológicos son parte de un negocio con el que varios personajes tienen cargos que le permiten tener una vida de lujos, mientras otros viven aislados. Son como una empresa, en realidad. Tienen responsables que firman los papeles que hacen que entren o que animales se vayan de intercambio. También tienen, como toda empresa, gente que consume el producto, que estos serían los visitantes. Y si estos en determinado momento, como surgió con el Villa Dolores, presentan ciertas disconformidades, lo que hace la empresa es modificar esos productos para que sea un poco más agradable, que eso sería parte de las reformas. Te agrando la jaula, te pongo un cartel más lindo. Bien, digamos que ahí la demanda es la de la persona y no la del animal, ¿no? Claro, siempre es la de la persona y qué trae más al público. Porque el cliente siempre tiene que estar contento. Exacto, como en toda empresa. Los zoológicos también dicen existir por la educación, la conservación y la investigación. En especial, yo cuando estuve en una campaña, la última que se hizo por el zoológico, estuvimos yendo a investigar con ellos mismos a ver cuál era la educación que ellos aplicaban, la investigación y esa parte de la conservación. En educación, en realidad, por datos mismos que ellos nos dieron, no es mucho más que charlas que dan cada tanto y que de hecho es muy difícil acceder. Los animales son observados sin aprender nada de ellos, ya que en cautiverio claramente no actúan igual que estando en libertad. Después lo único que hay es un cartel que, no sé, todos los que fueron al zoológico de Villa Dolores vieron que estaban deteriorados, que apenas se veían o se podían leer. Los carteles de información como del animal. Claro, los que están afuera de la jaula. Claro, ese jaguar, tanto, caminan tantos kilómetros por día y el jaguar está ahí en una jaula de 2x2. Bueno, en círculo, se ve que da muchas vueltas, pobre jaguar. Sí, sí, no. Bueno, en realidad lo que se está aprendiendo es a normalizar el encierro. O sea, porque si vos llevas niños allí y le mostrás a los animales en esas condiciones, es lo que haces. Después, en el tema de conservación, son realmente pocas las especies en peligro de extinción en el zoológico Villa Dolores. Entre ellas están el puma, el jaguar, venado de campo y algunas aves. En base a esto podemos decir entonces que los demás animales que están allí son para ser expuestos. Igualmente, ninguna de las especies a las que se le aplica el programa este son reinsertadas nuevamente en su hábitat natural, o sea que en realidad no funciona. O sea, las crías que tienen son canjeadas con otros zoológicos y, o sea, a cambio de otro tipo de animal. O sea, no hay en realidad una... Eso fue mismo dicho por los empleados de allí. Y después, en cuanto a la investigación, el Villa Dolores se centra en dos puntos. El primero es en prevenir enfermedades y en intervenciones quirúrgicas. O sea que básicamente se están jactando de lo básico que le tienen que ofrecer a un animal si lo tenés encerrado. O sea, que sería de la asistencia. Es como que me digas, le doy de comer, o sea, está. Y lo segundo es relacionado a la conservación. O sea que lo que hacen es mejorar la reproducción. Pero estas especies en realidad están encerradas y después son canjeadas. Entonces, ¿para qué? Si luego van a ser eso, van a ser canjeadas y es clave la intención de seguir perpetuando el encierro. Y la vida no es mercancía, así que podemos decir que zoológicos como que nunca más, ¿no? Bien, es interesante ahí como la perspectiva de, bueno, decir, se supone que el zoológico, más allá de que uno esté a favor de que existan o no existan, nunca debieron haber existido, hay determinadas funciones que dice cumplir que no cumple. Exacto. ¿No? Como, bueno, para ir por un lugar ahí como más argumentativo, decir, bueno, no argumentamos desde nuestro lugar de, digamos, de lo que yo pienso, sino de bueno, moral, los tipos también dicen que se dedican a la conservación, a la educación, a la investigación, y acá nos cuenta Navy que desde las investigaciones que hay, las cosas que se han hecho, efectivamente no sucede. No. O por lo menos se le llama educación a poner un cartel con una definición de lo que es un animal, que quizás lo sacaron de Wikipedia. No sé, ¿no? Como que hay ahí también unas carencias muy grandes de lo que la institución debería dar y no da, no hace de hecho. Sí, yo el zoológico en realidad lo veo como un shopping, ¿no? O sea, tiene sus calles donde te va marcando por dónde ir, tiene cosas exhibidas, en este caso en jaulas, ahora lo quieren transformar en vidrio. O sea, como... Lo mejoro un poquito, lo embellezco por acá, pero lo que sigue adentro sigue estando igual de mal. Y lleva a un consumo y a un negocio también, ¿no? Que es como sí, claramente eso, la comparación con el shopping. Bueno, entonces vos participaste en realidad del movimiento que empezó ya hace unos años por el cierre del Villa Dolores. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se vino dando hasta ahora? Bueno, en realidad, movilizaciones por el cierre del zoológico de Villa Dolores. Tengo entendido por hablar con otros compañeros y compañeras. Tallona muy chica, ¿no? Desde el 2007 o 2008, que se vienen haciendo volanteadas a la puerta o cortes de calle por la calle Rivera mismo en el zoológico. Yo la primera marcha que asistí fue en 2012, que cumplía 100 años el zoológico, fue el 28 de octubre, que era el cumpleaños mismo del zoológico. Era por el colectivo No Más Dolor, la marcha fue de Luis Alberto Herrera y La Rambla, hacia el zoológico, eran miles de personas, eran muchísimas, muchísimas personas. Creo que esa coordinación funcionó solo ese año. Fueron semanas antes de la marcha donde se hicieron volanteadas a la puerta, grandes afichadas. Después estuvo la marcha y en una semana, después de la marcha, fue que se hicieron intervenciones en el zoológico. Surgieron encadenamientos en jaulas. Después también se hizo una marcha dentro del zoológico, que era justo que habían autoridades dando una charla y gracias a esa intervención se pudo interrumpir. Después, la gente justamente fue, estaba muy conmovida en ese año porque en junio de ese mismo año le asesinaron a la elefanta Yoti por mismo enfermedades que causa el encierro. Así que eso hizo que la marcha sea como mucho más masiva, mucho más así conmovedora. Más que nada lo que se hizo afuera, que fue con velas, con canciones. Fue como bastante emotivo ese 2012. Después, en 2013, se formó la Coordinadora contra el Zoológico, que comenzó a mitad de año. Fue durante las vacaciones de julio, teniendo como objetivo que en julio se llena. Claro, un gran momento para intervenir. O sea, hay un montón de visitantes. Porque además, ahí hay otra punta que después si quieren la charlamos, y es que es una atracción para los niños, ¿no? Eso es como... Bueno, en eso de la educación, es tipo, ¿qué estás enseñando, no? Llevando a ver estos los animales así. Pero bueno, sigamos con el proceso de movilizaciones en torno al zoológico. Bueno, en esas semanas de vacaciones se hicieron un montón de volanteadas, también se hicieron afichadas, y terminó con una marcha que fue por el centro. Fue la primera marcha que se hizo en el centro por el tema del zoológico, que culminó en la intendencia. Justo ese día la intendencia estaba abierta porque habían una conferencia con autoridades de Venezuela. Justo estaba abierta y la vimos abierta y fue como vamos para adentro, bengalas, humo, colores, gritos, de todo hubo. Y esa fue la última manifestación que se hizo ese año. Y es la primera en la que se señala justamente al organismo responsable, que era la intendencia. Después, en febrero de 2014, surge otra coordinación por el cierre del zoológico Villa Dolores, que esta se juntaba en el Centro Social La Solidaria. Este año surge la campaña, por primera vez, nunca se había hecho una campaña, siempre era como por periodos cortos, o sea, ciertos lapsos de tiempo. Fue una campaña fuerte, comenzó con muchísima difusión, volantes, pegotines, pintadas, remeras, hicimos jornadas de agitación. Este año Cierra el Zoo fue la consigna. De tanta difusión que hicimos, se comenzó a hablar por todos lados. Se hicieron innumerables marchas multitudinarias con una característica más combativa en cuanto a consignas y posturas. Fue más precisa, más fuerte y constante. Se apostaba a la presión social, presionar y señalar a los responsables. Era una campaña mucho más organizada. Ese año volvimos locos a los responsables. Me acuerdo que la primera marcha que se fue a la intendencia, había miles de personas, tipo, pasamos por debajo de la intendencia con cánticos, todo el eco que da eso era como muy grande. Sí. Y mismo después las fotos que veíamos eran como se veía mucha gente, no éramos como conscientes de la cantidad de gente que había. Se pasó por abajo justamente cantando No negociamos, no esperamos, a Villa Dolores este año lo cerramos. Fuimos a las puertas del zoológico, volvíamos a la intendencia. El 4 de junio, que es la fecha en la que murió la elefanta, se fue a la casa de Fernando Cirilo, que es el responsable del asesinato de Yoti, y culminó con una vuelta manzana en el zoológico. Fuimos a la casa de la intendenta Ana Olivera. Fuimos persistentes y la consigna se volvió realidad. Ese año cerraron sus puertas, fue la lucha la que empujó a eso. Pero también sabíamos que no terminaba ahí, que o sea, los animales estaban ahí todavía. Y al tiempo la intendencia comenzó a hablar de reformas, de agrandar jaulas, de cambiar los barrotes por vidrio. Y ta, o sea que en ese año se consiguió, digamos, el cierre temporal. Claro, claro, los cierro, ¿no? Los dejo tranquilos, pero después, bueno, está, capaz que no los cierro y te mejoro alguna cosa. Claro, ¿no? O sea, se logró el cierre, cosa que en realidad podría seguir abierto, porque ya habían hecho reformas, como hicieron en 2012, que era los 100 años, entonces embellecieron todo el zoológico, hicieron las reformas con el zoológico abierto y los animales allí. O creo que cerraron un par de días, voy a decir, o sea. Pero ese año se logró, por la lucha, cerrar el zoológico. Claro, por presión social, digamos, claro, que claro, se cerró. Y ta, o sea, ahí tuvimos que tener una estrategia que fue como cambiar la consigna. Estamos hablando, perdón, ¿me recordás el año en el que se hace este cierre? El año fue en el 2014. 2014. Sí, bien. A finales de 2014 fue todo el año de lucha y el final fue que dijeron que cerraban. Bueno, después de cambiar la consigna, que la llevamos a las reformas no nos pararán, al Villa Dolores lo vamos a cerrar. Y cambiamos como el nombre a El Zoocierro Sierra. Se señaló también a la constructora, ahí ya teníamos a quien señalar como también, además de la intendencia, teníamos algo más a lo que señalar. Ahí estuvo como el cambio de estrategia, ¿no? De las luchas que se venían dando desde los años anteriores, según estás contando, a esta lucha del 2014. Sí. De, bueno, pedir como por la liberación a los derechos, a decir, vamos a señalar a los culpables para sí, que ahí sí sientan la presión y tomen cartas en el asunto, porque bueno... Claro, antes era como el zoológico, se hacía ahí, se enojaron los trabajadores, se enojaron los vendedores de afuera y ta, quedaba ahí. Después, cuando se empieza a ir a la institución en sí, si bien se iba siempre que era de noche o estaba cerrada, pero se sabía que estábamos ahí. Después íbamos al zoológico también, a la casa de los responsables. Era como mostrar que no iban a estar tranquilos hasta que no cerrara definitivamente. Y también algo interesante ahora que nombrabas a los trabajadores y a los vendedores, es bueno, ¿a quién afectamos? Vayamos a afectar al responsable, claro, al responsable real, ¿no? Al que puede tomar una decisión y quizás no al otro, que es bueno, algo que afectas colateralmente, que muchas veces sucede y bueno, nada, sucede y está bien porque a veces uno no puede como contemplar a todos en las luchas, ¿no? O sea, también tengamos en cuenta que son trabajadores públicos que sí o sí van a reinsertarlos en otro lado de trabajar. O sea, sí, claro, sí, claro, no van a quedar sin trabajo. Claro. Bueno, ¿cómo se sigue después de esto? Después nos comenzaron a escribir desde otras regiones de países diferentes donde nos decían que habían tomado la lucha como ejemplo o que les había dado como potencia para poder seguir. Comenzamos a coordinar jornadas internacionales con ellos donde en una semana hacíamos intervenciones, marchas, pintadas, charlas y lo que se les ocurriera. Se organizaban Argentina, Chile, Perú, Costa Rica y más países. Hacíamos también fines de semana agitación, donde hacíamos gigantografías por el centro de Montevideo, pintadas, y llamamos a todos a que hicieran un fin de semana de esos, de agitación, donde poder grafitear. Recibíamos miles de fotos, tanto de grafitis, de pintadas, de fichadas, de murales. Realmente, si ibas por Montevideo, veías un nomazo en cada rincón. La gente se contagiaba acá y en el interior también. Este año surgieron coordinaciones, pero sí hicieron manifestaciones contra zoológicos en el interior llevadas adelante por gente de la localidad. También en 2015, cuando Daniel Martínez asume el poder en la intendencia, realizamos un bloqueo en la puerta con una pancarta bastante grande, era de 40 metros. Básicamente podíamos escribir lo que quisiéramos. El manifiesto entero. Claro. Liberación animal, pues. Más o menos. Pusimos los políticos cambian, el encierro del zoológico Villa Dolores continúa y las reformas no nos paran nada y Villa Dolores lo vamos a cerrar. Hubo presencia policial, forcejeos, hasta las 4 que cierra la intendencia. Bien, perdón. Hasta ahí, esto es 2015, lo que estamos hablando, y el zoológico sería cerrado como tentativamente, con los animales adentro. Exacto, eran rehenes. Bien. Después no nos quedamos conformes con esto, porque en realidad el intendente hizo su pantomima ahí de llegar en bicicleta, hacerse el deportista, y no nos vio realmente, entonces O sea, supongo que se enteró igual después que hubo una pancarta delante, pero no habíamos llegado al objetivo, que era como molestando a él. Entonces fuimos a la junta departamental, que ahí llegó en auto y de traje, ya no era el señor deportista de siempre. Lo que pasa es que las bicis en la intendencia entran por atrás, por eso no los vio, la parte de adelante ahí no. Ahí tendría la bici plegada en el auto. Claro, claro. Y llegó con unos señores bastante grandes que eran sus guardias de seguridad, pero igual pudimos gritarle en su cara, que fue bastante sorpresa, que cerrara el zoológico. Fue bastante bueno eso. Después se siguió con movilizaciones, intervenciones tanto dentro de la intendencia como interrupciones en charlas que daba el intendente, concentraciones afuera y todo lo que se nos ocurría. El 7 de julio del 2016, luego de más de un año y medio cerrado el zoológico, se confirmó su cierre. Se puede decir que fueron más de 2 años constantes de lucha, y nada de esto hubiera sido posible sin esta forma de lucha, donde nunca quisimos tener un diálogo con políticos ni ninguna autoridad, sino que fortalecimos el diálogo entre nosotros, coordinando y pensando cómo concretar nuestros objetivos. Nos autoorganizamos de manera horizontal, y sin esta lucha, hoy, como te dije antes, el zoológico seguiría abierto, porque ya lo habían hecho, todo lo que ya te había contado. Y respecto a la actualidad, la última nota que leí, que fue el año pasado de hecho, decía que van a trasladar a los animales exóticos y los que ellos consideren que no pueden ser liberados al zoológico Lecoq. Y que en el zoológico, que ahora ellos llaman parque, quedarán en jaulas más grandes de vidrio y con luces de colores, supongo, los jaguares, el tigre y el hipopótamo, hasta culminar sus días. Este último falleció. En las redes salió en realidad que lo asesinaron, porque salió una foto del hipopótamo tirado al rayo del sol, totalmente deshidratado. Pero después las autoridades no salieron mucho a decir de eso. Desde la intendencia aseguran que el animal ya estaba ahí, que tenía problemas, enfermedades en la piel. Siempre que se pide como una explicación de algo médico, de que lo que pasó, nunca la suelen. Claro, el animal tenía una enfermedad, pero ¿por qué surge esta enfermedad? O sea, no viene la enfermedad ya con la cajita ahí, ¿no? Entonces, en base a esto de que la intendencia dice también que les cuesta mucho dinero el traslado de estos animales por ser grandes o porque requieren ciertos cuidados, como puede ser traer a un tigre, vemos necesario señalar que la intendencia ve a esos animales como muebles desechables en una mudanza, ¿no? O sea, no te entra en el flete porque o tenés que hacer más viajes y te sale más caro, entonces mejor lo dejo en la esquina tirado. Pero una pregunta que tiene que ver con esto: en todo este tiempo que cerraron las puertas del zoológico, pero que los animales siguen ahí, sigue habiendo funcionarios que le van a dar de comer, que no, se supone que en realidad siguen generando un gasto el zoológico, que nadie está pagando la entrada porque está cerrado, entonces en realidad plata se sigue gastando ahí, ¿no? Sí, de hecho salieron videos también donde al tigre le dan solo tiras de asado, como quien dice, o cosas así. También salió el rumor de que se le robaba la carne al tigre, no sé, la cantidad de cosas que deben haber pasado sus animales ahí adentro. Sin nadie que... Porque antes estaba abierto y la gente se podía quejar con él, pero ahí ya no. Claro, ahora nadie los ve. No, estaban ahí encerrados. Y bueno, como para terminar esta parte, serían que estos señores deberían entender que los animales son vida, que no tienen precio, no se compran ni se alquilan, digamos. Bien, entonces, como haciendo un resumen, desde la intendencia, que digamos sería como el responsable central del zoológico de Villa Dolores por lo pronto, hoy la respuesta es ninguna. Estamos viendo de trasladar a los animales a el parque Lecoq, zoológico Lecoq. Sí. ¿No? Y el zoológico sigue cerrado con los animales adentro. Exacto. Esa es como la actualidad. Hace poco hubo una movilización. Sí. ¿Verdad? Porque yo estuve viendo ahí en las redes sociales, no sé si fue el mes pasado, creo, ¿puede ser? Sí, fue en marzo, bien, que estuvo la movilización, pero también en realidad mucho de eso no sé, porque son como cosas aisladas en realidad también. Son marchas que surgen esporádicamente, que están bien también, pero claro, siguen siendo aisladas, sin una lucha de por medio, como constante. Pero no tiene una coordinación, digamos, como constante atrás. Claro, es como hacerte una marcha hoy, capaz que se te ocurra hacer otra a final de año. Pero no hay algo en el medio que presione o que genere un cambio. Bien, me están rezongando porque estoy lejos del micrófono. Gracias, Lucía R. Novelino. Bueno, así que en eso estamos ahora. Vos estabas contando un poco como que los movimientos y las coordinaciones que han habido alrededor de la lucha por el cierre del zoológico han ido cambiando también, ¿no? Sí. Han ido como transformándose, mutando de algunas maneras en sus objetivos o en sus matices dentro de lo que es. Sí, el objetivo siempre es el cierre del zoológico, pero sí en cómo encararlo. Porque siempre es como el cierre de todos los zoológicos, que es algo como grande a lo que pegarle en realidad. Y está bueno tener un objetivo claro. O sea, es a este zoológico, como en este caso fue el Villa Dolores, le dimos con fuerza a ese. O sea, en otro momento podemos especificarnos en otro y le damos a ese. O sea, como tener objetivos claros, que sean visibles y que también estén a distancia como para poder pegarles, porque si no es imposible. Es como querer pegarle de acá a un zoológico en, no sé, en Estados Unidos. Y también va generando antecedentes, ¿no? Si lográs el cierre de uno, bueno, está, lo conseguimos, vamos por otro. Y no abarcar como algo que capaz que es más, como que querer cerrar todos de una, capaz que se te diluye la fuerza. ¿No? Sí, además mismo la gente, o sea, viendo las luchas, mismo la gente se contagia de, o sea, no, capaz que no tenés que ir, no sé, a San José a manifestarte desde acá, pero la gente de allá se contagia y hace que puedan mostrar allá una lucha. ¿Y eso? ¿Cuál es como la realidad en Uruguay, digamos? Hay muchos zoológicos, yo la verdad es que conozco muy pocos, pero no sé, bueno, ¿en qué situación están? Si en algún momento... Sí, zoológicos existen en casi todos los departamentos, lamentablemente. Sé que se han hecho movilizaciones en zoológicos como fue en Durazno, Pan de Azúcar, también en San Carlos. Este último, esta reestructura que tuvo Villa Dolores, lo aplicaban en San Carlos, de convertirse en un parque y mandar a los animales a reservas o no sé, a otros zoológicos. En Salto hubo movilizaciones por la liberación de la osa Eva, quien es prisionera del intendente Andrés Lima, porque activistas consiguieron que desde un santuario de Estados Unidos pudieran venir a evaluarla, pero él se niega a entregarla. O sea, los animales siguen siendo rehenes de los intereses de los políticos. Perdón, Nevi, ¿qué es un santuario? Un santuario, en realidad... Porque a mí me lo decís así y me imagino adorando a un santo. No. O sea, santuario sería como donde trabajan para que esos animales pudieran estar en libertad nuevamente. Acá en Uruguay se dice que hay algunos, pero no, o al menos yo nunca me enteré que hayan logrado la liberación de esos animales. Sí, en Estados Unidos hay santuarios, por ejemplo, estos que los activistas pudieron localizar. También Animales Sin Hogar logró llevar a leones para allá. Y sé que ellos trabajan sí, la reinserción de los animales, o al menos en que estos tengan una mejor calidad de vida. Acá solo sería el tema de la calidad de vida, porque están en un lugar verde, más grande, con sus pares, cosa que en el zoológico no pasaba. Actualmente el tigre está solo, por ejemplo. Lo que sucede acá también es que muchos de los animales no son de acá, ¿no? Exacto. Habría que trasladarlos a otros países. O sea, no me suelten un león en el parque Valle, por favor. No. Después, respecto a la pregunta anterior de los zoológicos de Uruguay, también destacar que sí hay zoológicos que sí cerraron, como en Paysandú en 2016, que ya se habían liberado o pasado otros zoológicos algunos animales, y en 2016 cerró liberando a 80 animales en el campo. Estos animales no eran leones, eran chivos, vacas, burros, gallinas, como cosas que autóctonos. Claro, se podía liberar allí. También en Rocha, en ese año, tras gestiones vecinales, porque estaban en descontento con la situación de los animales, cerraron sus puertas y trasladaron a los animales a una reserva en Canelones. No sé bien cuál es, pero eso decían los medios al menos. Claro, porque hay muchos espacios que son denominados reserva, ¿verdad? Sí. Pero ustedes los entienden como zoológicos. Sí, acá sí. O al menos hasta que empiecen a demostrar que se hace la liberación, en realidad siguen siendo zoológicos, porque, por ejemplo, el de Pan de Azúcar se considera reserva y no lo es. O sea, no, no hay animales que sean liberados, están, sí, en jaulas capaz un poco más chicas o con tejido y no sé qué, pero siguen siendo zoológicos que están siendo exhibidos. ¿Y cuál sería como, porque como el, lo que vos decís de la liberación, cuál sería como esa solución posible, digamos, si no es una reserva o qué condiciones tendría que cumplir como para que se considere? Porque eso que decía Vale recién, un tigre capaz que nunca va a estar como en su condición de vida porque no es su hábitat, Uruguay, digamos, el territorio que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo? No, creo que la solución sería que mismo las autoridades que hicieron que esos animales llegaran acá se hicieran cargo y hicieran el traslado necesario para que esos animales sí vayan a una reserva real donde sí se trabaje con ellos para que puedan ser liberados. Y en caso de que no, porque tal encierro sí causó daños, ya no pueden, que esos animales tengan la mejor calidad de vida hasta que culmine sus días. Bien. Navy, para cerrar un poco la entrevista y este espacio, que te agradecemos el tiempo, ¿cómo percibís que esto sigue? ¿No? Hablamos como todo lo que ha sucedido desde el 2012, que se arrancó como con las movilizaciones y el activismo fuerte en el ámbito de liberación animal, hasta hoy. ¿Cómo ves, en tu opinión? ¿Cómo se va a seguir con esto? Ahora estamos ahí con un zoológico cerrado, con unos animales que parece que van a trasladar, pero todavía no trasladan. Y bueno, con movilizaciones todavía en la intendencia. ¿Qué te parece a vos que va a suceder a corto o a largo plazo? Y creo que si a largo plazo no hay una respuesta, se debería retomar también las medidas de lucha que sí funcionaron o que creemos que realmente pueden llegar a funcionar. Que sea algo constante, que se pueda llevar a cabo con movilizaciones y que otra vez la presión social vuelva a la calle y que sea totalmente constante, porque si no, no va a funcionar. Bueno, bien. Bueno, Navy, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotras esta mañana. Y bueno, que arda los zoológicos, ¿no? Exactamente, que ardan los zoológicos. Gracias, Navy, por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña tandita para volver en unos minutos con Desdicha. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Bueno, y estamos en Desdicha, este espacio que utilizamos para contestar, formular, enunciar, repetir y cuestionar, ¿por qué no?, lo que hablamos, lo que decimos, cómo hablamos y todas estas palabras, frases y cosas que nos ayudan a formular nuestras ideas y conceptos sobre el mundo y que a veces quizá no cuestionamos qué es lo que estamos diciendo. Así que para eso tenemos este espacio y hoy, como podemos reconocer y como venimos hablando desde el inicio del programa, somos una sociedad especista. Y eso, además de estar en nuestra alimentación, en nuestra vestimenta y en un montón de aspectos, también está en nuestro lenguaje. Porque usamos y repetimos un montón de dichos y frases que tienen como protagonistas a los animales y que en su mayoría son para dejar a la persona a la que se lo estamos diciendo en un lugar de inferior o como un insulto, de alguna manera. Sí, exactamente. ¿Cómo le decimos a alguien cuando

Bueno, llegamos al final de este viernes envalentonado. Primero, gracias Lucía R. Novelino por esta canción que me encanta. No, la musicalización de hoy vino fuertísima, hermosa. Hermoso. Bueno, y fuertísimo también y contundente y muy cargado todas las reflexiones que tuvimos recién con las gurisas de la colectiva transfeminista antiespecista, un montón para pensar. Exacto, y bueno, y nos dejaron un avisito para pasar, que es el debate Centro Antiespecista por la Liberación Animal. Están haciendo cine debates, el próximo es el 13 de abril a las 21 horas. Van a estar viendo Resistencia Civil aplicada a la liberación animal, similitudes con otros movimientos. Bien, esto va a ser el 13 de abril a las 21 horas y la dirección de Cala es Piedras 336. Buenísima la oportunidad si te quedaste pensando, reflexionando acerca de estos temas que estuvimos hablando hoy, arrimarte hasta ahí, porque además de verte obviamente la peli o el documental que proyecten, después tenés este espacio para intercambiar con otros compañeros y compañeras acerca del tema. Así es, así que con todo lo que nos haya quedado en la cabeza después de esta entrevista podemos ir para ahí. Lucía Rodríguez Novelino, ¿reflexiones para finalizar este gran programa de viernes de Envalentonadas? Sí. Lo sabíamos, te vi la cara de conspiración absoluta. Hay unas cuantas cositas que quiero decir igual. Primero que hay mucho, o sea, es tan diversa son tan diversas las formas de maltrato animal, ¿no? Porque como decían las chiquilinas, desde violaciones a la prostitución y zoofilia y un montón de cosas que uno no puede ni imaginarse, experimentos en los laboratorios en nombre de la ciencia, la industria cárnica, las pieles, cualquier cosa. Pero hay una que particularmente me sorprende el estatus de tradición frente a algo así, que es que en las Islas Feroe, en estas islas donde aparecía aquel fanático de Uruguay. Ah, el de la yerba canarias. No, de la tarjeta de los pobres. ¿Te acordás de la tarjeta de los pobres? Hay pila de publicidad estoy haciendo gratis. Por eso. No sí. No, canarias no es la yerba de los ricos en realidad, pero la tarjeta Boca era la de las mucamas, esa, según aquella señora. Esa. Sí. Por eso lo dije. Bueno. Las Islas Feroe son unas islas situadas entre Noruega y el Océano Atlántico Norte. Y esta es una fiesta sangrienta que se lleva a cabo desde siglos muy anteriores, en donde al principio tenía cierta, vamos a decir, cierta justificación, ya que la carne y la grasa, obviamente, de los animales que cazaban en esta celebración, entre comillas, que ahora les voy a decir, era usada como proteína animal y como fuente de alimento. Entonces existía una cierta justificación. Actualmente, no obviamente no hay una... Acá el súper. Exacto, no hay una razón para seguirla haciendo, sobre todo cuando los responsables de sanidad de estas islas han manifestado que no se puede comer la carne de... Vamos a hablar en concreto, son cachalotes, ballenas y delfines de los que les voy a decir, por la contaminación del mar, ¿tá? Porque los animales están tan envenenados que ni siquiera se pueden comer. O sea que acá estamos hablando de una doble explotación, de este hermoso festival que les voy a contar y también de los niveles de toxicidad en el agua que hacen que esos animales no puedan ser consumidos. Este festival se llama Grindadrap. Vaya uno a saber cómo se pronuncia, pero Grindadrap sería el nombre. En el que se mata de la manera más brutal y cruel a cerca de 1,000 calderones, ballenas o delfines por año durante el mes de enero. El espectáculo consta de un grupo de participantes donde se van a alta mar y con barcos o motos encierran a los animales y los hacen ir a aguas menos profundas sobre la costa donde encallan. Y ahí la gente, ¿qué hace? Los agarra con ganchos desde los orificios nasales, les cortan la cabeza, los dejan morir desangrados, mientras el agua queda absolutamente roja. Hay miles de fotos de estos, es la verdad. Si hay algo que te parte los ojos haciendo todas estas investigaciones, es los videos musicales, las fotos y todo lo demás, averiguando todo esto, es un espanto, ¿no? Está. ¿Y hoy en día qué se cree de esta tradición? Que es una fiesta que se utiliza para iniciar la vida adulta de los jóvenes. Un espectáculo para toda la familia. Un espectáculo para toda la familia, exactamente. Y además en donde a través de la matanza uno se convierte en un adulto. Qué barba. Eso es una de las cosas que quería contar. Que bueno, otra vez podemos hacer un paralelismo con llevar a los gurises a debutar y transformarse en un adulto matando a alguna ballena. Sí, también lo que decían las compañeras de feministas animalistas, antiespecistas, perdón, sobre los circos y los zoológicos, ¿no? Enseñar a los hijos, a los niñes, digamos, desde las primeras infancias, que el entretenimiento con los animales y la crueldad es algo aceptado, ¿no? Algo que es cultural. Bueno, eso lo voy a resumir simplemente así porque tampoco... era modo informativo para poner una arista más, un punto más en donde la violencia hacia los animales es bien extrema. Cosas que ni siquiera imaginamos y suceden, ¿no? Imaginamos crueldad en algunos ámbitos, pero a este nivel la verdad es que parecen increíbles. Bueno, después, como sabrán, hay muchísimos famosos artistas y demás que han que son muy, muy, muy militantes del animalismo. Así como hay otros que cazan jabalís. Por supuesto, pero eso no les vamos a dar vida. No, no les vamos a dar vida, exacto. Quiero hablar de, hoy estuvimos escuchando la canción de Meat is Murder, de Smith, cuyo cantante, Morrissey, es vegano desde los 7 años. Acá estábamos hablando con Alvarito si esto sería impuesto o no. Yo creo que hay niños y niñas con edades incluso menores que manifiestan no querer comer animales. En Coachella, el festival de Coachella del 2019... Morrissey estaba actuando y empezó a sentir olor a asado y dijo que esto fue lo que dijo. Esta carne que tan caprichosamente fríes no es suculenta, sabrosa ni agradable, es una muerte sin razón y una muerte sin razón es asesinato. Espero que la carne que están friendo sea humana y se fue del espectáculo, no terminó la actuación. ¿Qué habrá hecho Morrissey cuando estuvo acá, creo que en 2017, con el olor a chori que habría en ese teatro de verano, ¿no? Habría que ver si no fue como Paul McCartney, que las dos veces que vino prohibió que hubiera venta de alimentos provenientes de animales, como en 10 manzanas a la redonda del estadio. Después, hablando de Paul McCartney, escuchamos dos temas de él, uno de una banda Wings, que es una banda formada con su esposa, en donde habla sobre el respecto a los animales, se llama Wildlife, y también otro tema, Looking for Changes, de su disco Off the Ground, que bueno, fueron los primeros temas en realidad en la década del 70 que él le dedica a estas temáticas. Escape es otra banda que se caracteriza mucho por tener canciones de este estilo que también hemos escuchado, como Animales de Laboratorio y Vergüenza, que habla sobre las corridas de toro, que también hay que tener mucho estómago para ver los videos. Y quiero hablar de algunas otras celebridades que las rebanco, como Tom Hardy, que no sé si lo sacan, pero es el que hace de judío en Peaky Blinders. Sí, que él va a todos lados con su con un perro que tiene, lo lleva a todas las presentaciones, todo, y promueve la adopción de animales. Ryan Gosling, que también tiene un montón de perros adoptados y escribe artículos sobre las penosas condiciones de los cerdos en las granjas. Leonardo DiCaprio, que lucha contra el tráfico de marfil y es un activista por la lucha del medio ambiente. Jared Leto, que es embajador del Fondo Mundial por la Naturaleza, y ha participado mucho en la lucha para preservar al rinoceronte blanco. Y digo esto así porque son muchísimas las causas que hay. Como decían nuestras compañeras, que la militancia no puede quedar solamente en la decisión de no consumir, sino que hay muchísimas causas por las que volcarse. Charlize Theron dijo... Si no llevarías puesta la piel de tu perro, por favor no te pongas la de ningún animal, que es bastante importante porque, ¿no?, las pieles en el ámbito... Sí, como tan simple de ver, ¿no? ¿Por qué este animal sí, este no? Junto con Pink. Pink también hizo unas declaraciones que ya te las digo porque venían al caso. Dame un segundito, que lo tengo por acá. Acá. Siéntete cómodo con tu propia piel y deja que los animales conserven la suya. Hay algunas activistas también, como Brigitte Bardot, la gran sex symbol, que ella dejó su carrera de actuación una vez que se hizo famosa y tuvo dinero para poder volcarse a la defensa de los derechos de los animales, la matanza de focas, los osos de Bulgaria y la esterilización de gatos callejeros. Y esto bastante lejos en el Por tiempo. Por supuesto, ¿no? Sí, desde los años 50, 60, ¿no? Imagínense de todo lo que se viene luchando de hace mucho tiempo. Y el último caso que quiero contar es un actor que se llama James Crowell. No sé si lo conocen, pero cuando les diga quién es lo van a conocer enseguida. Es el actor, vamos a decir, el viejo veterano de Babe, el cerdito valiente. Que después de ver la película se conmovió tanto que se hizo vegano. Y por último, también quería decir, pero igual lo puedo subir a las redes, los famosos que han hecho, mejor dicho, los artistas musicales que han hecho canciones para sus animales, como Pink Floyd, Queen, Eric Clapton, hay muchísimos. Y para cerrar, quiero nombrar algunas de las marcas, que son las marcas que más usamos, que son las que testean en animales y que deberíamos dejar de consumir. Algunas se van a sorprender y otras no, y voy a hacer énfasis en algunas. De maquillaje y cosmética, miles. Victoria's Secret, Revlon, Maybelline, MAC, L'Oreal, Opi, que son esmaltes, ¿no? O sea, bueno. Avon, déjenme ver que tengo por acá también, sobre todo las multinacionales que, por ejemplo, Clorox, que es una multinacional, que de las marcas que, por ejemplo, se conocen acá está Glade. Después... Johnson & Johnson con Clean and Clear, Listerine, Neutrogena. Imagínense Clean and Clear, testeado en animales. O sea, imagínate vos que te arde toda la cara, imagínate el animal que se la prueban 200 veces antes de que vos te la puedas poner. Lancôme, como les dije, Mary Kay. Bueno, después P&G, Protector & Gamble, tiene Pamper, Old Spice, Gillette, Herbal Essence. Cantidades. Hubo una que me sorprendió particularmente, que es Johnson con Raid. No quiero ni imaginarme lo que es el testeo de un producto Raid en un animal. Y de Unilever también, las mayorías. Vaseline, Axe, Dove, Suave, Pond's. Es decir, traten de... Las usamos todo el tiempo. Sí, las usamos todo el tiempo y deberíamos... Existen también, como existen estas listas en internet, también listas de las marcas que sí podemos usar porque ya está comprobado que no testean en animales. Hay muchas marcas que han tenido que cambiar su política porque han recibido muchas críticas y muchos boicot a nivel mundial. Y elegí un tema para cerrar. Es un tema de Moby que se llama Are You Lost in the World Like Me? Que lo elegí particularmente porque creo que este es un tema que hay mucha gente que se siente hipersensibilizada, entre los cuales yo me siento identificada al punto de que en un momento yo lo tuve que trabajar en la psicóloga, porque me pasaba que no podía dormir cuando veía, por ejemplo, un caballo o lo que sea. También he tenido discusiones sobre... pero que no te importa más el niño que va arriba del caballo que el caballo. Sí, obviamente, pero ahí es cuando me meto en el antiespecismo. ¿Qué más derecho tiene un niño que un caballo? ¿Por qué el ser humano es el único animal que se siente con la capacidad de jerarquizar el sufrimiento según su propio parecer, ¿no? Una hormiga tiene menos derecho que un perro que un caballo que un humano. Tiene que ver con el tamaño, con la capacidad sensorial, no tengo ni idea. Pero efectivamente nosotros somos los únicos que hacemos una jerarquía de quién merece más y menos sufrimiento. Así que eso era lo que quería decir. Y nada, elegí este tema de Moby, que escúchenlo porque es... Moby que también es vegano, ¿no? Moby es vegano. Tiene un disco que se llama Animal Rights y este tema que se llama Tú te sientes tan perdido en el mundo como yo. Así que las dejo cerrar y cuando cerremos vamos con ese tema. Bueno, buenísimo, Lu. Gracias por los aportes, gracias por las reflexiones. Siempre está bueno ver un poco dónde estamos parados. Entender también que es un tema muy sensible, ¿no? Un poco esto que a todos nos pega diferentes. Y me parece muy interesante también la reflexión que hablábamos recién con las gurisas del tema de la militancia y el activismo. Cómo en realidad la militancia y el activismo en estos temas que son tan fuertes como en tantos otros, yo lo veo igual desde la comunicación y otros tantos espacios, no son limosna. No son para el tiempo que te sobra. Yo no tengo 5 minutitos libres y voy ahí a ver si rescato un perro. Yo no tengo 10 minutitos libres y me dedico a hacer un medio colectivo. Son un estilo de vida. Lo llevamos todos los días. Tenemos que aprender a convivir y a ser consecuentes con la militancia. Si no, no tiene sentido. Lo mismo que el vegetarianismo de decir, bueno, hace tanto que no como carne, que si un día me como un sándwich no pasa nada, ¿no? O sea, es ser o no ser parte de la industria, ¿no? Exacto, y esto también de que tiene un montón de aristas, porque es eso, bueno, capaz que elijo no comer nada animal, pero ¿cómo me he visto? ¿Qué productos uso? ¿Con qué jabón me baño? ¿Qué he hecho en mi casa sin mosquitos? ¿No? Como también todos los aspectos en los que se puede cambiar. O como decían las chiquilinas, no como carne, pero como bizcochos o como galletitas, que no me fijo si están hechas con grasa vacuna, en realidad. Por ejemplo, hay un caso de las galletitas Oreo, que en teoría son veganas, pero que están hechas con un aceite de palma, en la que en realidad para producirla mueren un montón de animales que viven en esos lugares, no sé, en Nueva Zelanda o donde carajo, que se produce ese aceite. Claro, como, no matas. Bueno, ver como la consecuencia, ¿no? No matas al animal directamente, pero le destruís todo su hábitat a llevarlo al punto de la extinción o lo que sea. Exacto, igual. Hábitat. No va a apagar la luz. ¿Qué? El ojo no está yendo a apagar la UTE. El subconsciente me traiciona en ese. ¿Viste cuando se te confunden dos? Bueno, igual lo interesante en esto también es, bueno, tampoco caer así como pecar de absolutistas, digamos, de alguna manera, y respetar los procesos, ¿no? No, sin duda, pero como lo que decía la compa hoy, de ser consciente. Más allá de que esté comiendo esto, elija comerlo porque es lo que tengo o es lo que me gusta, es bueno saber qué es lo que estoy haciendo. Y también, como poner de vuelta sobre la mesa lo que decía Lu hoy, de Lu, la compañera de la colectiva, de no responder con violencia en el sentido de, ah, vos comes carne, entonces está, yo te hago la cruz. No, está, comes carne, bueno, vamos arriba, pero sabe esto que está pasando y todo lo que estás consumiendo. Que es como también, porque eso, si yo te dejo por fuera, nunca vas a por lo menos acceder a la información o a la conciencia de lo que está pasando. Después cada uno elige. Pero no segregar, sino también dar el mensaje de, bueno, yo lo hago, es posible, me parece que está bueno, lo comparto contigo y ahí vos ves. Bueno, así, tal una cual, cosita todo más. Esto. Una cosita más. Dale. Lo estoy comiendo. Dale. Pero, termina el programa, chiquilinas. Buen provecho. Tampoco creer que la carne hoy en día es tan buena. Porque la carne que nosotros consumimos no es la misma carne que se comía en el 1500. Entonces, si yo me como un churrasco que en verdad está absolutamente lleno de hormonas y que conozco gente, realmente conozco gente que se ha intoxicado por comer carne, gente que de repente no come carne nunca o poca carne, y un día comió carne en una Navidad. Mi peluquera me contó que le pasó eso con el perro, que le dio los huesos de un asado navideño a su perro, y también el esposo de ella, que no es vegetariano, pero no comían mucha carne, ese día come carne. Y el esposo le empieza a subir la fiebre. ¿Y cómo se da cuenta que es la carne? Porque a los 2 días el perro se le muere reseco. Y lo único que habían compartido, o sea, lo único que tenían en común, eran los huesos de esa carne. O sea que la verdad que hoy en día también la carne es una porquería. Sí, y todo, la leche también. Y como, bueno, pensar, ¿por qué tomamos la leche de la vaca si ningún otro animal toma leche de otro animal, ¿no? Hay como un montón de cosas ahí para sí. Empezar a ver. Exacto. Bueno, sobran los argumentos por lo pronto para pararse a pensar y a reflexionar sobre el tema. Lo dicho, desde el ámbito científico, desde el ámbito académico, desde el ámbito ético, desde el ámbito de la sensibilidad, desde todos los ámbitos podemos atacar este tema y pensar un poco acerca del tema. Pero bueno, esperamos que este programa de alguna manera haya servido para instalar el debate. No tiene respuestas, nunca las va a tener. Dejen de escuchar envalentonadas esperando respuestas porque no las van a encontrar. Bien, nos vamos a escuchar el viernes que viene. Nos vamos a escuchar el viernes que viene y recordarles que mañana, sábado, a partir de las 17, vamos a estar acá con toda la radio abierta y un montón de cosas preciosas a la Fértil Feria. Así que vénganse, dense una vuelta. Bien, y recuerden también que los viernes son mentiras, que el entretenimiento es político y que este programa nunca, nunca, nunca trae suerte. Hasta el viernes que viene. Pedal. Ya no andamos con rueditas.